proceso en que los grandes ricos del mundo, no solamente aquí en México, está en discusión la reforma laboral, que no es más que de exprimir, cercenar los derechos de los trabajadores y de exprimir hasta el último sudor de la clase trabajadora para que estos cuantos, unos cuantos nada más que gobiernan este país y en el mundo, sean ricos cada día. Pero no solamente están amenazando a los trabajadores con quitarles sus derechos, sino también los recursos naturales, las riquezas naturales de los pueblos originarios de este país. Resulta, compañeros, que hace más de 500 años, los pueblos mepas y tunzabis, nahuas y otros pueblos originarios que anteriormente vivíamos en esta región, con la llegada de los españoles, ¿qué pasó? Que nos arrinconaron hacia las montañas, nos arrinconaron hacia los valles, hacia las barrancas, hacia los lugares donde hoy, compañeros, compañeras, pretenden despojarnos. Ese es el nombre correcto, despojarnos de nuestro territorio, de nuestras tierras. Como ellos se lo acabaron, la gente que, los ricos que viven en las grandes ciudades, se acabaron, necesitan de esta zona, de estas regiones, de crear una reserva que les sirva como pulmones verdes para que en las ciudades haya aire, pero no nada más eso, sino de crear una reserva, porque aquí en esta zona se encuentran las grandes reservas de recursos, como son la fauna, la flora, el agua, los recursos minerales, las plantas medicinales, porque ellos están previendo en el futuro. El futuro puede haber, o ya lo estamos viviendo, una crisis del agua. Pero el agua, compañeros, el agua que se va a necesitar o ya se está necesitando es para comercializar. Así lo están viendo las empresas. Entonces, estos grandes reservas, lo que tenemos, nuestros padres, nuestros ancestros, lo han cuidado, su cosmovisión de respeto con el universo, con la madre tierra, es lo que ha permitido que estos recursos por más de 500 años ahí están conservados y cuidados. Pero más sin embargo, ¿qué están planteando hoy de crear una reserva de la biosfera, un proyecto federal donde más que cuidar, porque eso es lo que están planteando en este proyecto? Aquí que tenemos el proyecto, dice estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida. Aquí hacen referencia que aquí están los grandes yacimientos de minerales, hacen referencia de que en la montaña efectivamente hay 8 concesiones mineras, y también hacen referencia pues que hay grandes escurrimientos de agua que van a dar como son el río, por ejemplo, de Malinaltepec, que es uno de los municipios, porque son 6 municipios que están dentro de esta propuesta. Está desde Metlatono, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán e Iliatenco. Los escurrimientos de los ríos de estos municipios van a dar al río Papagayo y al río Quetzala de aquí de Ometepet, y consideran que pues algún tiempo, por eso es que intentaron mucho y lo insistieron y lo sigue insistiendo con los campesinos de allá de La Parota, que en Acapulco pues está acabando el agua, pero no les preocupa pues la gente pobre ahí de Acapulco, les preocupa los grandes negocios, los hoteles, los restaurantes, los grandes proyectos turísticos en Acapulco, es lo que les preocupa. Entonces, compañeros, creo que debemos, como lo que decían los compañeros, debemos de crear un frente único. Lo que nosotros hicimos en la parte de allá arriba, en la comunidad de La Ciénega, se convocó un foro el día 6 de octubre, un primer foro, para analizar este proyecto. Y lamentablemente y tristemente que la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, que está ubicado ahí en la Ciénega, lo utilizaron para empujar como punta de lanza este proyecto. ¿Por qué? Porque los estudiantes que están estudiando, los que egresaron ahí, pues son de la región, hablan la lengua, y los capacitaron y los empezaron ahora sí a mandar a convencer los pueblos, pero pues este foro y la toma de la universidad paró provisional, momentáneamente, este proyecto. Se canceló la firma que había hecho el rector de esa universidad con Semarén y con CONAN provisionalmente. Se canceló el convenio de según para consultar a los pueblos sobre este proyecto. Pero lo que estaban haciendo era ya empezar a trabajar ya la creación y de la reserva y todo eso. Entonces, compañeros, se tomó la universidad y hoy corrimos a ese rector que tenemos ahí. Lo corrimos, según hoy anda allá en Ayutla, porque allá crearon un módulo que allá está. Pero allá nosotros, los pueblos de allá arriba, dijeron, para este señor ya no es rector. ¿Por qué? Porque es una afrenta y es un... La verdad, ofendió a los pueblos, porque una autoridad comunitaria lo primero que hace antes de firmar un papel es consultar al pueblo, a la asamblea, antes de firmar un documento. ¿Y qué sucede con esa autoridad comunitaria cuando firma un documento que compromete el bien común, compromete los intereses colectivos del pueblo? El patrimonio común y colectivo del pueblo es que esa autoridad es destituida inmediatamente. Fue lo que hicimos con ese señor rector, y hoy decimos que si llegara a regresar en esa institución, los pueblos vamos a volver a tomar esa universidad. Y estamos convocándolo, como lo que decía la compañera que me antecedió, el tercer foro para el día primero, es decir, este próximo sábado, en la comunidad de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán. Venimos a hacer, aprovechando este espacio, este foro para invitar a los compañeros de La Parota, al compañero Felipe, los que vinieron. En el segundo foro estuvieron compañeras de San Salvador Atenco compartiendo en la comunidad de La Ciénega su experiencia en la lucha por la defensa del territorio, y de la misma forma hacemos invitación para todos ustedes, para los compañeros coordinadores, para la coordinadora regional de autoridades comunitarias, para que estén y podamos constituir y trabajar por un frente único por la defensa del territorio. Aquí necesitamos estar todos, compañeros. Este es una argucia. Aquí lo que pretenden es legalizar, una vez de que estas áreas naturales protegidas sean creadas como reserva de la biosfera, van a pasar en manos de gobierno federal, una vez de que se decrete, y este decreto va a estar sujeto conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Una vez de que sea creado, pues los pueblos ya no podrán hacer nada, porque según lo que decía un compañero que vino en el primer foro de Montes Azules en Chiapas, ellos están viviendo este problema. Ellos en su tiempo les dieron permiso al gobierno federal para crear una reserva, y ahora ya no pueden disfrutar de su territorio, ahora están siendo desplazados de su territorio. Eso es lo que pretenden hacer. Como no pudieron directamente introducirse, porque los compañeros de la CRAT convocó a muchos pueblos para oponerse al proyecto minero, ahora lo pretenden hacer a través de crear un decreto federal de creación de reserva, es decir, de hacer una ley de tal forma que al rato los pueblos ya no puedan pelear, no puedan defender su territorio. Al rato ellos ya no van a llegar a consultar y a pedir permiso a la asamblea para que las empresas mineras se introduzcan en el territorio comunitario. Lo van a hacer porque una vez de que pase a ser manejado por el gobierno federal a través de la Semarnat y a través de la CONAN, van a nombrar un director general. Entonces, las empresas mineras van a pedirle permiso a CONAN, al director general. Es el que les va a otorgar el permiso en 21 días. Les otorga el permiso para que realicen las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, y sobre todo de los minerales. Por eso es que, compañeros, debemos de crear un frente único, nada más.